Bueno, adelante, pues. Bienvenidos. Gracias, Miranda, y de nuevo bienvenidos y gracias por compartir esta charla hoy aquí en Caraduras. Nuestra intención en las tres charlas que hemos propuesto es no perder el hilo conductor que parte del hecho de explicar y de justificar por qué estamos aquí. Desde Barcelona, España, ¿qué hacemos Sofía y yo en Cali, en este lugar y con todos ustedes? Pues venimos a compartir. Venimos a compartir, venimos a aprender, venimos a saber y venimos sobre todo a desarrollar un encuentro que deseamos sea provechoso para nosotras, por supuesto, y lo está siendo, y para ustedes. Empiezo con una imagen bonita, bucólica y extraña de mi ciudad, Mataró. La ciudad donde se encuentra el centro de CaixaBank, con el cual precisamente estamos mediando este intercambio entre los dos centros. Es una fotografía extraña, porque de hecho es una ciudad mucho más apacible de lo que pueden ver ahora en esta foto. Vivimos al ladito del mar, Mediterráneo. Ustedes tienen el Atlántico y el Pacífico, nosotros solo un charquito que se llama Mediterráneo. Pero es una ciudad muy conectada con ese lugar, que de hecho es el origen también de muchas culturas importantes, como las culturas también de este continente. La ciudad de Mataró tiene restos del paso de la historia en su paisaje. Es una ciudad que cuenta con restos arqueológicos de la época de los íberos, antes de la llegada de los griegos y los romanos. Fue una ciudad importante durante el Imperio Romano y tenemos restos de esa colonización de la península. También fue una ciudad importante durante la Edad Media y sobre todo a partir del siglo XVIII con los procesos agrícolas e industriales que vivió la ciudad. En esa ciudad ha habido muchas batallas, muchos conflictos, muchos cambios, muchas transformaciones, muchas migraciones, muchos exilios. Y ha sido una ciudad pequeña, somos 100.000 habitantes. Siempre que comento este número de habitantes aquí en su país, me siento como de una aldea, ¿no? O sea, 100.000 habitantes y consideramos que somos una capital. 100.000 habitantes quiere decir que nos podemos conocer, o sea, que las comunidades realmente se conocen por barrios, por zonas, pero eso pasa en todos lugares. O sea, por más grande que sea una ciudad, siempre hay esos microcosmos de comunidad y de actividad, o esas pequeñas constelaciones de relaciones que dan carácter en su conjunto a la ciudad. Mataró un día de tempestad, insisto, es una foto extraña. Casi nunca vemos el mar así de embravecido y casi nunca vemos el cielo así de plomizo. Somos la costa del Mediterráneo, sol, playitas, veranos dulces e inviernos cálidos. Es aquí en Mataró donde existe lo que ya algunos de ustedes conocen como Centro de Creación y Pensamiento Contemporáneo de CaixaBank. Es un espacio de residencia para artistas. Es un lugar donde los jóvenes artistas pueden tener su espacio propio de trabajo, su taller. Pueden también tener una residencia para vivir y desarrollar un proyecto durante un mes, dos meses, tres meses. Y es también un lugar de muchas convocatorias, convocatorias a las que ustedes mismos podrían, en las que podrían participar, convocatorias para realizar proyectos, becas o soportes económicos para el intercambio de residencia, etcétera, etcétera. Vuelvo a ofrecerles la posibilidad de linkar, de entrar a la página de este centro, que es un nombre entero, caixabank.org, y ver qué tipo de dinámica de trabajo se lleva a cabo en un centro. Somos un centro de producción en una ciudad. Nada, estos son visualizaciones de datos. Una ciudad que tiene como, o sea, el centro, que es la fotita pequeña en color, desde el Google Earth, Es un centro que su primera vocación es relacionarse con lo local, la ciudad. Y relacionarse con lo local, siendo un centro dedicado a la creación y al pensamiento contemporáneo, un centro para artistas, quiere decir llevar a cabo proyectos que pongan en relación y que den juego para nuevas experiencias escuelas, institutos, comunidades vecinales, centros de formación para adultos, etcétera, etcétera, que son los puntitos que van saliendo en este mapa local. O sea que el centro vive muchísimo de puertas hacia afuera, o sea, intenta relacionarse con la ciudad a través de sus proyectos, asociaciones de artistas, incluso de artistas muy convencionales, muy académicos, muy clásicos, lugares de creación de actividades musicales, etc. Lo local, lo comarcal, es decir, Cataluña, no, es comarcal, o sea, lo primero es la ciudad, luego el territorio, que es Cataluña, de qué manera también generamos esos puentes de relación, ese ir y volver, de aquí para allá, de allá para acá, a través de diferentes tipos de proyectos, que pueden ser muy variados. Nos esforzamos también por mantener relaciones a nivel peninsular. Y aquí hay algunos puntos en ese dibujo de lugares con los que llevamos, intercambiamos proyectos, procesos, artistas, ideas. Esos serían los lugares peninsulares, la península ibérica, España, Portugal. No tenemos de momento ningún intercambio con Portugal. Y luego intentamos, con esfuerzo, pero con muchísimo entusiasmo, establecer contactos con otros continentes, países, culturas, lugares, territorios, que aunque distantes en kilómetros, pueden ser también muy cercanos en preocupaciones y en maneras y procesos de trabajo creativo. Es el caso de este viaje transatlántico hacia el continente americano, que nos lleva, no se lee, ¿verdad? La letra es muy pequeña, pero bueno, el gráfico es muy expresivo, aunque no se lea, ¿no? O sea, sus viajes, ¡plas! Tenemos un intercambio con el continente africano y en este momento estamos trabajando para poder generar más puntos en común con el continente africano y también con las zonas asiáticas. Bien, pues de este esfuerzo y de esta posibilidad a través de la red de residencias iberoamericana es cuando llegamos hasta Cali. Primero de una manera como virtual, ¿no? ¿Sabes? O sea, a través de internet, negociando pues, qué podríamos hacer, y luego ya propiciando un primer intercambio, es el primero, por el cual Carolina Ruiz estuvo una temporada en Barcelona, en Mataró, concretamente, y nosotras tenemos esta increíble oportunidad de estar aquí con ustedes. Una foto de fachada de los dos centros. Yo creo que tenemos muchas cosas en común, incluso ese aire nostálgico de arquitecturas del pasado, de ciudades que ya no son, que no existen, porque creo que la arquitectura, de lugar a dudas, como la de Canchalán, a pesar de sus diferencias tipológicas, porque de lugar a dudas es una residencia, una villa urbana, en cambio Canchalán fue una casa en una zona agrícola, esas enormes casas o haciendas o quintas, que llaman aquí, ¿no? Donde vivían toda la familia, muchísimos miembros, dedicados a las actividades agrícolas. Actividades que ya no existen, porque en este momento en Mataró todo es o actividad industrial o de sector terciario. O sea, no hay agricultura, no queda. Y la casa es como un testimonio un poco arqueológico de esos momentos de la ciudad. Bien, ahí está el intercambio y ahí estamos nosotras, las intercambiables. ¿Qué hacemos aquí? Hoy quería explicar también qué hacemos aquí, antes de entrar al tema de artistas. Porque me parece que también hay que justificarlo, explicarlo y compartirlo. Hacemos básicamente dos cosas. Una es ofrecer estas charlas, que sean, como decía antes, esa posibilidad de intercambiar, explicarles cosas que suceden en Barcelona, que no es que sean muy diferentes a las que suceden aquí, pero se trata siempre de ver qué hay en común, qué matices también pueden ser diferentes y entre todos aprender a llevar a cabo un proyecto de espacios para la creación, de espacios para el diálogo, como son estos centros, lugar a dudas o cancha bar, que como dije en otra charla, creo y quiero creer que son los espacios que caracterizarán el siglo XXI. Creo que ya no serán las escuelas, las universidades, las que llevarán de alguna manera la energía del proceso creativo. Creo que tampoco serán los museos los que tendrán ese peso cultural importante e incuestionable, sino que centros pequeños, donde suceden pequeñas cosas, van a ser esos puntitos, esas periferias de energía creativa y de energía de proyección social. ¿Qué hacemos? Pues venimos a hacer estas charlas y compartir con ustedes y luego desarrollamos paralelamente un trabajo de investigación que realmente nos tiene ocupadísimas durante muchas horas, que es una investigación en tres frentes. Primer frente, saber, conocer un panorama general del arte colombiano. Para ello ya nos preparamos antes de venir. Hicimos una investigación, pero que era una investigación de nombres, de crónicas, de teorías que aún no tenían rostro, que aún no tenían lugar para nosotras. O sea, conocíamos nombres, sabíamos cosas, habíamos consultado publicaciones, habíamos leído los críticos colombianos, sabíamos de los festivales, de los eventos, pero todo eso necesitaba rostros, que es lo que ahora hemos podido realmente tener aquí. Ese panorama del arte colombiano actual, sobre todo luego se centra en dos aspectos que no son cerrados ni exclusivos, o sea, no excluyen nada, pero sí que son como una lupa, un foco, que centra la atención en algunos aspectos que por nuestras líneas de trabajo, de investigación, nos podían preocupar especialmente. Uno son proyectos en el espacio público, y decir eso no es decir nada, porque puede haber mucho tipo de proyectos diferentes, incluso de actitudes, procesos y objetivos e ideologías diferentes, pero sí que queríamos atender ese momento en el que el artista genera en el espacio público más espacio público, o que pone en contradicción o en lucha lo que significa el espacio público. Y por otro lado, aquellas cuestiones que abordan las mujeres artistas desde perspectivas de género, sean conscientes o no, o su trabajo sea posible de leerse desde esas cuestiones de ser mujer, la condición de ser mujer, o desde esas perspectivas teóricas del feminismo o de la teoría de género. ¿Quién pregunta? Bueno, no, es solo porque usted habló mucho de mujer, que como es específicamente feminista la preocupación, o género en general. No, cuando hablamos de género, hablamos de las políticas de género. Dale, claro. No, es solo que usted dijo como... Bueno, hay todo un fondo teórico, unos relatos, unas voces, unos discursos que apelan la atención hacia cómo un sujeto mujer forma parte de una comunidad desequilibrada. Claro, sí. Desequilibrada en cuanto a las maquinarias, digamos, que construyen la cultura y que conducen los sistemas de poder. Género, sí. Me gusta mucho el feminismo. Les voy a explicar una anécdota también, que yo soy profesora, soy docente en la Universidad de Barcelona, donde imparto clases de crítica del arte y también de arte actual. Y los estudiantes siempre son muy atentos, toman muchas notas, siguen, están interesados, pero siempre hay unas palabras que les duelen. Las palabras que duelen a los estudiantes, o sea, que se mueven unos por realmente fascinación y otros por rechazo, son las palabras política y feminismo. No fallan. O sea, si un profesor o una profesora deletrea la palabra feminismo en clase, es como una reacción que la notas, no deja indiferente. Y curiosamente también la palabra política, aunque ya saben que el arte siempre ha sido un registro de conciencia política y el arte se ejerce en el espacio de lo comunal y por lo tanto tiene una incidencia política en la conciencia del espectador, del público. A pesar de ello, son dos palabras que siempre crean como un ruidito así, no sé cómo dicen ustedes, pero a veces se pone en la piel. De gallina. Bueno. Para llevar a cabo esta investigación estamos realizando una serie de mini-micro entrevistas, cápsulas de entrevistas muy pequeñitas, para dar precisamente, poner cara, voz, cuerpo, espíritu, a esos nombres que teníamos apuntados en un papel y a esos portafolios que habíamos consultado, que nos habían interesado, pero que tampoco sabíamos quién había detrás de todo ello. Entrevistas que hemos ido desarrollando en estos días, artistas desde nuestra estancia en Cali, en el viaje a Bogotá, y próximamente también en una estancia de trabajo en Cartagena y en Medellín. Conversaciones, charlas, totalmente informales, pero de las que vamos como recopilando datos que se agregan a esos perfiles que ya conocíamos o no. Por supuesto, a muchos de estos artistas no les habíamos conocido en la investigación previa. Bueno, creo que todos ustedes más o menos conocen, reconocen, ¿no? Paula Burela. Paula en su atelier, en la escuela. La agencia. La agencia, sí, en Bogotá, donde estuvimos también charlando con todos ellos. Con Diego García y... Sí, también estaba Mariana. Con Víctor Jaramillo. No, Albarracín. Con Lorena. Sí, Estitia. Con Olga Roballo. No, no están las fotos de todas las entrevistas. Hemos puesto algunas para que vean que estamos produciendo muchos espacios de relación. Muchos cafés, muchos. Sí, Olga. Estáis en Tangrama con Margarita García y Mónica Páez. También con Adriana García Rolá. Hemos tenido ocasión también de visitar sí. Exposiciones, poco, es cierto. Con Camila Montoya, que es de Amigos de los Museos en el Banco de la República, que nos enseñó pues, casi todo lo que tuvimos tiempo. Y aquí con Jaime Cerón, en el Ministerio de Cultura. Que nos impresionó muchísimo. Sí. Y Jaime en misterio. No, Jaime no. Es encantador sí. Y de una sensibilidad exquisita y de un trato y de una cordialidad perfecta. Sí. Polites, perfecta. Nos impresionó ir a un ministerio. Vale. Estuvimos un cuarto de hora para entrar. Nos miraron los ordenadores, sí. Las bolsas. Las maletas, todo. Sí, el Ministerio de Cultura. Bueno, es que yo nunca he ido al Ministerio de Cultura Español. Ya, entonces fue un poco impresionante. Sí, íbamos, porque veníamos ya para Cali y llevábamos las maletas, todos los libros, todo pesaba. Estábamos sudadas, fatal, cansadas. Nos miraron de arriba abajo, nos hicieron abrir las maletas, la ropa interior, los libros, todo, ¿no? Y entonces llegó el señor Cerón y claro, estábamos como... Pero bueno, fue muy cordial y demás, y nos facilitará, que es lo que queríamos también, muchos más datos y sobre artistas colombianos jóvenes. Pero incluso tuvimos tiempo de ir a la peluquería. Ahí hacemos cara de felices. Bueno, pues esto es lo que estamos en proceso de desarrollo, de investigación. Va a ocupar las 4 semanas que estaremos en Colombia. Los días en Cali, los días en Bogotá, en Medellín y en Cartagena. Mis hijos me han escrito diciendo, ¿has sabido bailar? ¿Qué has visto? Interesante, no sé, las playas. Y yo voy contestando, no, no bailo, no bebo, no veo playas, no... solo trabajo, también te lo preguntan. Bueno, me han pedido que por favor que me saquéis, nos saquéis a divertirnos, porque si no esto va a ser... No, mi hijo me dice, espero que no vuelvas más cansada que cuando te fuiste. Que era muy cansada. Pero bueno, nos esforzamos durante el día, pero la verdad es que Sofía y yo disfrutamos muchísimo. Estamos súper encantadas de estar aquí. O sea, a veces creo que ya estoy en casa. Cuando volvemos, yo estamos en casa. Ya no me acuerdo ni de mi cama, ni de mi casa, ni de mis hijos. Bueno, la propuesta de hoy era un poco más quizá una sesión parecida a una clase, a una sesión, digamos, en la universidad, como las que puedo hacer con mis estudiantes en la facultad de... Bueno, tengo grupos de estudiantes que son de estudios de arte, y luego también tengo grupos de estudiantes que son de historia del arte, es decir, los teóricos, si es que se puede diferenciar eso. Los que supongo que se dedicarán a la docencia y a la investigación, que son los de historia del arte, y los estudiantes de arte que también se pueden dedicar a la docencia, a la investigación y a la producción de sus propios proyectos. La sesión de hoy tiene como intención explicarles o darles a conocer a algunos artistas muy internacionales, pero que tienen relación con Canchalar. O sea, siempre el hilo de Ariadna es este, ¿no? O sea, todo nos lleva como a Canchalar. O sea, artistas que han estado en Canchalar, que han hecho workshops, que son amigos, con los que intercambiamos. Y el título, que era un poco gancho, era decir, no soy un genio, y he añadido, tampoco una genia. Por otro lado, la palabra genio, aplicada durante mucho tiempo desde la academia a la figura del artista, nunca tuvo femenino. Siempre se escribió y tuvo sentido desde el término masculino. Un artista es un genio, pero una artista mujer no es ni genio ni genia. Por otro lado, no existe, y creo que ustedes tampoco usan la palabra genia, ¿no?, para referirse a una gran artista. O la aplican, dicen, es una genia. No, como mucho diremos, es un genio, pero no lo diremos. O sea, lo que es interesante es que no aplicamos la palabra genio a la figura de la artista mujer. Bien, decir no soy un genio era proponerles hablar de aquellas actitudes que son frecuentes, irracionales, irresponsables en nuestro tiempo, de artistas que ya alejados de esa idea decimonónica, clásica, un poco académica, de considerar al artista como un personaje, un individuo más allá del bien y del mal, como un poco sobrenatural, y pensar o atender a aquellos artistas que se sienten muy terrenales y que asumen esa condición de ser pequeñas partículas de una comunidad en movimiento, y que ser artista es fundamentalmente ser individuo y no otra cosa. He usado un pequeño fragmento del texto Teoría del Bloom para introducir quizá esta sesión. Pueden leerlo. Adaptarnos a las circunstancias. Yo creo que Canchalán sigue un poco esa consigna. No moveremos el mundo, no cambiaremos la historia, no desarmaremos las maquinarias del poder, porque no existe un lugar determinado de poder, ni un agente de poder, sino que construiremos rutas, itinerarios para adaptarnos, para transformarnos, para relacionarnos, para subvertir con esas micro batallas esos lugares que sentimos ya como lugares terminales, como lugares epigonales, como lugares que van perdiendo su sentido. El Wicca en Chalán, el fuego fonético de Nosotros Podemos, fue el título de un proyecto que en una charla anterior les presenté, y que aquí tenemos una imagen de esa arquitectura de tránsito, esa arquitectura temporal que tres arquitectos construyen en el patio de Can Chalán, y que aquello que en principio era un lugar acaba convirtiéndose en un devenir de lugares. Acaba sucediendo como un constante desplazamiento de la roulotte en la ciudad. Algunos proyectos, algunos procesos que proponen una relación directa, o sea, llevados a cabo por artistas, que proponen una relación directa con determinados contextos locales y que se constituyen como catalizadores, la palabra la usó también José Roca en un texto, no sé si ayer en una sesión también habló de ese papel del artista como catalizador. Catalizadores que persiguen provocar una serie de reacciones y relaciones en microcontextos. Alicia Framis es una artista nacida en Mataró, estudiante de artes en Barcelona, que gracias a una beca Erasmus se trasladó a París durante un tiempo y nunca más retornó a Barcelona. Su proyecto personal ha sido un proyecto de mujer nómada, y esa experiencia del nomadismo, o sea, una experiencia de ser mujer, artista, madre, bueno, añadiría más cosas, pero esa condición de ser mujer, de ser artista, de ser latina, de ser madre, ha ido gestionando su proceso como artista, como no. Y el nomadismo, o sea, siempre sentirse extranjera, porque finalmente Alicia Framis es una chica, una mujer, que siempre es extranjera donde está, nunca es de ese lugar. Recientemente estaba instalada viviendo en Shanghái, pero su ruta ha sido París, Berlín, Rotterdam, Nueva York, Shanghái. Ha ido deambulando y construyendo, tejiendo todo su proyecto de artista desde esa experiencia. Si resumiera de una manera fácil algo que es mucho más complejo, que es su proyecto creativo, diría que Alicia Framis analiza la sociedad, su entorno, su tiempo, e intenta encontrar soluciones para pequeños problemas que genera precisamente el estilo de vida de nuestra cultura urbana. Su trabajo parte siempre del conocimiento de necesidades humanas de comunicación, de diálogo. Es decir, hay un proceso en el que ella participa de ese conflicto o participa de ese problema, o sea, no lo ve desde fuera, sino que ella también siente esa soledad, esa extrañeza, ese aislamiento que puede sentir quien no es del lugar, quien se siente extranjero o quien es convertido en extranjero por los otros. Entonces, a partir de esa experiencia y con un proceso de comunicación, de diálogo, intenta generar pequeñas partículas de acción en las que pone en relación, acompaña esos individuos más solitarios y más aislados. Sus trabajos, dicho por ella misma, son respuestas a los males de la gran ciudad, que creo que son, a lo mejor, tres bastante claros: la nostalgia, la soledad y el control. Su trabajo da respuestas, o intenta no solventar, no erradicar la soledad, pero dar como pequeños antídotos a esos momentos de soledad. a la fragilidad emocional, a la marginación, a la violencia de género o a la xenofobia. Que no sé cómo se escribe en español. ¿Se escribe así en español? Sí. Es que esto lo he traducido antes de bajar del catalán al español. Y si hay alguna falta, perdonen, pero es la traslación rápida. Sus trabajos tienen un fuerte componente político, pero están repletos y rebosantes de metáforas. Su proceso como artista es ir y venir del museo, salir del museo, vivir, callejear y convertir su trabajo en un elemento arquitecturado y multidisciplinar en el que colaboran ciudadanos, ciudadanas, diseñadores, arquitectos, pensadores, sociólogos y muchos otros artistas. Su proceso de trabajo siempre ha sido bien performático. Es decir, este fue un proyecto bastante inicial de Alicia Framis, cuando estaba en una ciudad holandesa o alemana, no me acuerdo de sus datos, que a través de la prensa, del periódico, ella envió una nota, una pequeña publicidad, donde se ofrecía como acompañante nocturna. No eran servicios sexuales, por supuesto, eso podía ser el primer conflicto de interpretación del texto, sino que ella se convertía en una especie de empresa y de agente comercial que, previa petición, pasaba la noche entera con alguien que padecía soledad, alguien que realmente necesitaba compartir ese momento del sueño, incluso durmiendo, con alguien en la misma casa. Dreamkeeper fue uno de sus primeros proyectos y creo que es el proyecto donde Alicia Framis ya construye su identidad de artista. Fíjense que para llevar a cabo ese performance, ese proceso de relación, usa un medio como es la prensa, genera como una especie de marca, de empresa, y luego ella misma se constituye como agente comercial, con un vestido, uniforme, blanco, a medio camino entre lo angelical, el ángel de la guarda, y lo clínico, el médico, la enfermera, la asistencia, y esa colchoneta, esa cama enrollada, para poder pasar las noches acompañando esas personas que nunca había conocido y con las que solo va a mediar algo que parece gratuito, o sea, fútil, pero que puede ser muy importante. El saber que puede compartir la soledad. ¿Hacía registro de eso? ¿Cómo? Sí. No, hace un tipo de registro que es lo que ahora voy a explicar. O sea, aunque el proceso era muy performático, porque ya desarrollaba pues, toda esa especie de puesta en escena, esa estrategia de apropiarse de lo que son las fórmulas de funcionamiento de las empresas, o sea, una publicidad, un reclamo, una petición, un servicio. Pero lo que hizo en este caso concreto era ocupar las noches, ella no dormía, estaba en vigilia, en vela, o sea, acompañaba a quien dormía. Podía charlar, pero no necesariamente era una conversación lo que ella ofrecía, era una compañía, o sea, saber que no está solo. Y durante la noche llevaba a cabo un proyecto fotográfico, una serie de registros fotográficos en cámara abierta durante 6, 7 o 8 horas, es decir, el tiempo de los ojos cerrados, del dormir, del sueño, se convertía en una imagen, porque la cámara se prestaba a registrar ese tiempo de sueño, ese tiempo de interiorizar la experiencia de la vida que tenemos cuando dormimos, se convertía en una fotografía, que era estas fotos, que luego construyó un álbum, una colección de imágenes, bajo el título de Pequeña Muerte Cotidiana. Otros proyectos que ustedes pueden consultar en su página web, porque los tiene todos documentados, que hablan de la soledad, hablan un poco del miedo, hablan de la violencia. Esta es Alicia, la que está en la cama con Pierre, es Alicia Framis. Es una chica de facciones muy latinas, por lo tanto en ciudades como Berlín o como Rotterdam, incluso en París, rápidamente se la podía identificar, o sea, de porque era una chica de fuera, una chica latina, hablaba español, por supuesto ahora habla todo, no sé si chino también, pero era como extraña. Y entonces viviendo a las afueras de la ciudad, los vecinos siempre decían, ten cuidado, vigila, una chica sola, joven, guapa, extranjera, ¿no tienes miedo? La pregunta siempre era, ¿no tienes miedo de vivir sola? Y entonces de ese, no tienes miedo, vigila, te pueden atacar, te pueden robar, te pueden violar, de ese miedo con el que la alimentaba los vecinos, se convierte en un proyecto. Ella decide construir una ficción, que es vivir acompañada. Y sobre todo, cuando una se siente más protegida, es cuando vive acompañada de un varón, de un hombre. Dos chicas son igualmente dos posibles víctimas de la agresión, pero un chico y una chica ya no. Y entonces ella hace un casting para buscar el hombre perfecto. Ese hombre perfecto solo es un maniquí, no es un ser real, pero es perfecto. Siempre sonríe, nunca contesta, no se pelea. Lo puedes llevar a la cama y besar, toda la historia. Lo puedes dejar en la ventana para que los vecinos vean que hay un hombre en casa. Puedes entrar y decir, bonjour Pierre, y todos los vecinos saben que hay alguien en casa. Alicia hizo de este proyecto un documento fotográfico en blanco y negro sobre diferentes momentos y secuencias del Pierre y de cómo subvertía o se escapaba de esa zona como de peligro que circunda a una mujer cuando está sola. Una ficción sobre una realidad. Ahí está el proceso de exhibición de esas fotografías. Pierre. Ella era una chica siempre extranjera en todas las ciudades donde pasaba la temporada, estudiando, trabajando. Pero llega un momento también que Alicia será mamá. Una mamá de familia monomarental, o sea, con su niño, y esa experiencia realmente también la conmueve. O sea, ¿qué significa ser mujer, ser artista, ser extranjera, ser latina, ser mamá? O sea, ¿de qué manera todo eso acaba alimentando procesos de trabajo? Y en este caso tiene muchísimos trabajos relacionados con los niños. Solo les muestro este proyecto que es muy arquitectónico, porque también quería explicar algo que me parece muy característico de Alicia Framis. Ella es muy performática en todo su proceso, o sea, todo requiere como tiempos, acciones, relaciones, o sea, procesos de trabajo y de relación con los otros, momentos, tiempos, acciones, pero también es muy característico de su trabajo su relación con el mundo de la arquitectura, el diseño de interiores, la arquitectura, y con el mundo de la moda, el diseño de vestuario, que creo que son las dos líneas que han definido su proceso artístico. Es decir, Alicia trabaja las tres capas del cuerpo. La primera capa es la piel, que es el lugar del contacto, de las emociones. La segunda capa es el vestido y la tercera piel es la arquitectura. O sea, como esas tres capas de protección, pero también de relación con el mundo que identifican al ser humano. La capacidad para tocar, la capacidad para representarse, para protegerse y representarse con la identidad que da un vestido, y la capacidad para cubrirse y relacionarse, que es la arquitectura, es la ciudad. En este caso, jugando con la palabra IKEA, Kidea, mundo de IKEA, mundo de los niños, construyó en un espacio expositivo este lugar de juegos. Las galerías de arte, los museos, son espacios no muy amables con los niños. Claramente, no quieren niños. O sea, un museo no quiere niños, a no ser que tenga un programa muy pedagógico y a lo mejor el detalle de bajar las vitrinas para que los niños puedan ver lo que hay dentro. Pero habitualmente el niño, los niños, las niñas, son rechazados de sus espacios. O sea, salen como disparados. No es un espacio pensado para ellos, ni el museo de arte, ni las galerías de arte. Nada está cerca de ellos, nada está a su altura de los ojos, nada ni nadie piensa en el niño como visitante. ¿Por qué? Porque son espacios para el mercado o son espacios para la gran cultura y parece ser que los niños no son usuarios de esa gran cultura ni son tampoco usuarios de esos espacios mercantiles. Entonces, Alicia, invitada para presentar un proyecto en un espacio de galería de arte, construye diferentes versiones en diferentes ocasiones este espacio para jugar. Es decir, los padres que acompañan a los niños tienen que quedarse en esa urna de cristal, como si fuera el parking o parqueadero de los papás, ¿no? O sea, que se estén allí quietos y que esperen a que los niños y las niñas realicen su tiempo de juegos, en un lugar oculto, importantísimo, donde los padres no pueden controlar, vigilar, prevenir ni castigar. O sea, un lugar oculto donde inventar relaciones y juegos con todos los niños que se meten en esa arquitectura pequeñita, a su altura, y en ese lugar cerrado, porque los niños tampoco nunca, en el fondo, están solos y pueden decidir. Siempre están bajo la batuta atenta, protectora, pero también dominadora de los padres. Entonces, es un lugar de juegos. No tiene otra intención que cambiar, o sea, invertir el rol de funcionamiento de ese espacio galerístico en un espacio de juego. Vestido, arquitectura, siempre están presentes en el trabajo de Alicia. Por ejemplo, aquí hay un ingenioso diseño que se titula algo así como vestido para un encuentro rápido, porque la fotografía que ven y la modelo es una adaptación de una arquitectura de, no sé cómo llaman ustedes aquí, de camping, de tienda de campaña. Una arquitectura que puede, una vez plegada, manipulada, convertirse en un hermoso traje de noche que con un rapidísimo quita y pon se convierte, o sea, quitas el traje, quedas desnuda y conviertes el traje en un lugar, en un cobijo para el amor. Es chévere, incluso creo que comerciable, o sea, se podría comercializar. Porque es que es como muy barroco, es un vestido con cola, con la espalda que se muestra. ¿Qué te parece, Sally, la idea? Tendría que salir primero a un lado con ese vestido. No sé si te puedes mover demasiado, pero es solo para recibir rápidamente e intervenir. Ah, bueno. O sea, no es para coger un taxi, ni un autobús, ni por la calle, ni correr al trabajo, no. De esa serie de trabajos en los que media como un diseño de cuerpo, un diseño de identidad a partir del vestido, hay un proyecto Antidoc que ha durado más de lo que pone aquí, es 2002-2010. Ha sido un proyecto en curso, en proceso, que ha sido como el punto, el imán, para generar encuentros con comunidades de mujeres en diferentes ciudades de Europa. Alicia Framis vivía en Berlín cuando supo que un grupo de skinheads había adiestrado a sus perros para agredir mujeres negras, orientales o latinas. Es decir, el perro detectaba las mujeres que no eran de raza blanca, algo realmente siniestro y violento. Y esa noticia, por supuesto, la conmovió. Pensó cómo se puede llegar a ese punto de perversión, ¿no? De maldad. Y entonces, en ese momento, también, en sus investigaciones con tejidos, con telas, con materiales, había encontrado un material tèxtil que me parece que se llama tuaron o algo así, que es una tela muy resistente a los cortes, incluso al fuego. O sea, una tela técnica muy resistente a lo que sería la agresión desde el exterior. Y que curiosamente es una tela de color dorado, lo cual es como una paradoja. O sea, una pieza textil muy técnica, de alta protección, con una apariencia como muy lujosa, muy sensual. Empieza el proyecto Antidor. El primer paso fue pedir a diferentes diseñadores de alta costura, de las grandes firmas italianas, francesas, que diseñaran una pieza específica para su colección. Cada uno de los diseñadores dibujó y construyó uno de estos vestidos con la petición que hacía el artista de que fueran vestidos muy elegantes, muy sensuales, muy de orgullo mujer. Es decir, nada para esconderse. O sea, nada para taparse y disimular la piel oscura o disimular las facciones orientales. Al contrario, unos vestidos para dar una presencia de autoridad, de poder, a ese cuerpo mujer. Con esos vestidos, Alicia Framis empezó a aparecer en las pasarelas de moda internacional, por ejemplo en París o en Milán. Era un performance, era una acción a través de las modelos, que le permitía proponer momentos de conciencia sobre la violencia contra las mujeres en lugares donde precisamente esa lectura no tenía cobijo ni tenía sentido. O sea, hacer desfilar a las modelos, como han visto antes, con esos trajes y con una serie de textos reivindicativos o de atención sobre la violencia de género. Aprovechando la gran atención mediática que tienen esos eventos comerciales del mundo de la moda. Los vestidos circulaban en pasarela con más modelos o bien eran exhibidos en espacios de arte, museos, galerías o en lugares comunales. Un proceso de ir registrando experiencias. O sea, a partir de la idea del Antidoc, ella entra en contacto, en relación con diferentes grupos de mujeres, siempre bajo la idea de mujeres que se sienten realmente violentadas, agredidas, en situación de riesgo, y a través de los diálogos rediseñar constantemente las piezas. Incluso en algún momento esos vestidos son lámparas de luz, porque un momento que nos puede aterrorizar es pasear por una calle muy oscura. Entonces los vestidos se convertían también en grandes dispositivos de luz. No solucionaba el problema, lo visualizaba, o sea, lo hacía atender en lugares donde ese tema quizá no era el registro que esperaban el público o los usuarios del lugar. A veces muy guerreras se plantificaban así, formando una barrera humana a la salida de los grandes recintos de fútbol, donde precisamente salían estos grupos radicales, violentos, de asistir a los partidos. Así eran los vestidos. Se convertía en una excusa para hablar, en una excusa para intercambiar. Incluso en un momento hubo una metáfora muy poética, realmente muy hermosa, muy bonita, que era decir, ¿qué pasaría si pagáramos el derecho de propiedad de todos los insultos y de toda la violencia racista o machista que se ejerce con la voz? O sea, esos insultos de muérete marica o vete a tu país o negro de mierda. O sea, ¿qué pasaría cuando esas palabras son compradas, tienen un copyright y por lo tanto nadie las puede usar? Por supuesto que es una metáfora. Sería bueno que fuera así, o sea, comprar un tipo de material de violencia sonora, o sea, de agresión, y hacerlo desaparecer del mundo. Eso no es así, pero Alicia Framis lo que hace es como bordar, o sea, incorporar a los diseños de los vestidos esas frases como si estuvieran ya erradicadas. O sea, nadie las puede usar. O sea, forman parte ya de una propiedad privada, de una colección de frases agresivas. Los vestidos se convierten en motivo para pasear en escenarios que no son del mundo del arte, para ser puntos de atención en el espacio público, para ser una excusa, un material para tejer entre grupos de mujeres. ¿Ustedes conocían el trabajo de Alicia Framis? Sí. No, aunque sea nacida en mi ciudad, es muy internacional, ¿eh? O sea, no estoy hablando de una artista muy local, al contrario, es una artista que ha estado en la Bienal de Venecia, que ha estado en las grandes exposiciones internacionales, es una artista que circula y de la cual hay mucho documento escrito y mucho material de información. Yo les quería presentar a Alicia Framis por la relación que tiene con Canchalán, porque hizo un workshop sobre la prisión de Guantánamo, trabajo de estudio sobre esa prisión que deja de ser prisión y debe convertirse en algo, y están pensando en convertirlo en un museo. Entonces, sobre esa especie de contrasentido de que esos lugares de penalización se acaben convirtiendo en lugares de culto. Sobre todo ello, llevo a cabo un taller con jóvenes artistas, la mayoría mujeres, por cierto. Y esa fue una de sus muchas relaciones con Canchalán. Hablaba de Alicia Framis y explicaba su relación con la arquitectura, con el diseño de ropa, con la relación con las mujeres, su propia experiencia autobiográfica que va como pautando su proceso de crecimiento creativo. Y lo mismo sucede con otro artista que de hecho es arquitecto, Santiago Cirujeda, también español, en este caso nacido en Sevilla. Y uno de los arquitectos que el mundo del arte más ha apreciado y que el mundo de la arquitectura más ha rechazado. Santiago Cirujeda, graduado en arquitectura, se negó a ser un arquitecto al servicio de la mafia, de la construcción o de la explotación inmobiliaria. Y en cambio decide aportar sus conocimientos técnicos, su ingenio como arquitecto, al servicio de soluciones alternativas para aquellos que tienen dificultades de acceso a una vivienda. Bueno, aquí hay las páginas que pueden consultar, perdón. De Santiago Cirujeda pueden buscarlo por Recetas Urbanas, que es su proyecto. No por Santiago Cirujeda, sino por Recetas Urbanas. Desde el año 96, Santiago desarrolla proyectos que se han definido como proyectos de subversión en el ámbito de la realidad urbana, ocupando sistemáticamente el espacio público con artefactos como los contenedores o con construcciones como las prótesis o los pegados, los añadidos en fachadas, patios o solares. Su propuesta es que nos leamos atentamente la legislación, las leyes, y que sepamos hasta qué punto podemos o no podemos maniobrar en el espacio público, porque a veces podríamos hacer mucho más de lo que creemos está permitido. O sea, ¿cómo ocupar el espacio público? ¿Cómo rehabilitar verdaderamente ese espacio público en público? O sea, aquello que se dice público al final es privado. Entonces, ¿cómo convertir en nuevos lugares públicos ese espacio que ya en su nombre se denomina espacio público? Negociando entre la legalidad y la ilegalidad, Santiago Cirujeda nos advierte desde Recetas Urbanas de qué manera podemos luchar o podemos actuar frente al control y la especulación inmobiliaria que invade el proceso de crecimiento urbanístico. Aún era estudiante de arquitectura cuando decide llevar a cabo un proyecto en su propia casa. Se trata de lo siguiente. La casa es el espacio privado, propiedad de uno. La calle es el espacio público. Para ocupar el espacio público necesitas pedir unos permisos, una autorización y pagar pues, unos impuestos para, por ejemplo, poder crear una estructura porque hay que recomponer la fachada o hay que hacer un arreglo. Esa estructura ocupa el espacio público, pero la ciudad, el ayuntamiento, te da un permiso para ocuparlo. Pero tampoco te pide qué vas a hacer, sencillamente te dice de tal día puede usted poner una estructura, pagar unos impuestos. Santiago Cirujeda lo que decide es esa estructura, esa plataforma, convertirla en una prótesis, en un crecimiento del espacio de la casa. Fue un hecho, un pequeño proyecto arquitectónico, pero que deviene un gran debate en la ciudad de Sevilla. O sea, apareció en la prensa de cómo había un estudiante de arquitectura, había ampliado su propio apartamento a través de un andamio, etcétera, etcétera. Y entonces ya se da cuenta del potencial que tiene este tipo de acciones, porque es como imaginar la posibilidad de la arquitectura e imaginar la subversión en la ocupación del espacio público. Sus proyectos son de factura de registro arquitectónico, con clarísimo acento político en el tema, y solo en algunas ocasiones se acompaña de pósters, de afiches como estos, que dan precisamente información y puntos de atención sobre ese proceso de estudio del espacio que hay entre lo legal y lo ilegal. Es el espacio riquísimo para Santiago Cirujeda de acción, es el espacio alegal, aquel que las leyes aún no han determinado, aquel espacio que no está controlado y por lo tanto no puede ser penalizado. Este es un proyecto de Santiago Cirujeda, que de hecho es este, en un barrio de su ciudad de Sevilla, que es un barrio de muchísima población, en calles muy estrechas y una zona que cuenta con muy pocos espacios públicos, por ejemplo, para los niños. Santiago Cirujeda invade ese espacio con estos contenedores que se usan cuando hay pues, obras, construcciones en las casas. No sé si aquí ustedes también lo hacen, pero el ayuntamiento te permite colocar uno de estos contenedores en la calle para poder ir tirando los restos de la demolición. Esto aquí no... No, bueno, es una manera, o sea, es un artefacto que legalmente puede ocupar ese espacio que es público. Tú pagas unos impuestos, una plata, y el ayuntamiento pues, te da permiso para poder dejar eso en la calle durante un mes. Lo que hace Santiago Cirujeda es pedir permiso para poner los contenedores y convertir los contenedores en microespacios ciudadanos. Se convertían en tarimas para hacer música, en lugares para charlar o incluso en pequeños lugares de juego. No solucionaban el problema de espacio de la comunidad, pero sí quedaban para charlar, sí quedaban para debatir y sí que alimentaban ese proceso de autogestión de la comunidad que empezó a pensar, oye, pues sí que es cierto que aquí no hay lugares para los niños, tendríamos que hacer esto, tendríamos que hacer lo otro, tendríamos que pedir no sé qué. Se convirtió en un dispositivo visual para negociar la comunidad sobre sus derechos y sobre sus necesidades. Ha inventado todo tipo de artificios arquitectónicos, como si fueran prótesis, cápsulas, elementos parasitarios, para poder tener un espacio público propio, ocupando de una manera legal y no violenta espacios o arquitecturas comunales. Es un proyecto de las casas virus, que es esta cápsula. Se trata de esto. O sea, es como un parásito. O sea, una cápsula blanca que se acoge a un animal mucho más enorme, que tiene servicios, instalaciones, y que tiene acceso mediante la ocupación, en sentido, digamos, vertical, de ese espacio público. en sus publicaciones y en sus recetas urbanas, Santiago Cirojeda constantemente va dando estrategias de cómo construir, dónde construir y por qué construir. Siempre alternativas a la explotación inmobiliaria, hacia el exceso de coste de la vivienda y hacia la rehabilitación de espacios que no son funcionales, pero que pueden realmente convertirse también en espacios o lugares de cobijo. Él habla de, como otros artistas, como el mismo Gordon Matta-Clark, que hablaba de anarquitectura, pararquitectura, o sea, utilizar la palabra arquitectura pero acompañada de prefijos que den como otra clave interpretativa a la noción que tenemos de arquitectura. Propuestas, como dice Santiago Cirojeda, que siempre se alimentan de intenciones que son muy efímeras, muy provisionales, de construir formas no patrimonializables, es decir, subvertir o beligerar contra esa incapacidad que tiene la institución de realmente de definir, de acotar esa realidad, compleja realidad humana que es la ciudad. Incluso diseña un módulo. Santiago Cirojeda siempre tiene una formalización muy de búnker en sus arquitecturas. Eso es propio y querido. O sea, quiere arquitecturas que parezcan de guerra realmente, o sea, de resistencia al sistema. Por eso usa los materiales que usa y por eso hace crecer y organiza el crecimiento de esas cápsulas de estas maneras, o sea, muy alternativas, muy fuera de la lógica o de la tradición arquitectónica de crecer de arriba abajo o extenderse en horizontal. O sea, esa posibilidad como de ir integrándose en espacios vacíos y creciendo hacia lo infinito. Hay una historia muy interesante en Barcelona con este proyecto. Estas cápsulas, que son, ya digo, muy como búnker, muy como trincheras, tienen un aspecto muy como de guerrilla urbana, se pueden construir y, de hecho, él, Santiago Cirojeda, y un grupo de estudiantes de arquitectura y de arte decidieron ubicar una de estas construcciones en un solar deshabitado, o sea, un solar que no estaba aún construido, edificado, en una zona muy importante de Barcelona, de la ciudad de Barcelona, que en ese momento estaba en remodelación. Había un solar y los propietarios, que era el Ayuntamiento de Barcelona, no construían. Entonces Santiago Cirojeda va al Ayuntamiento, dice: hola, soy Santiago Cirojeda, arquitecto, artista, voy a hacer un workshop con un grupo de estudiantes de arquitectura jóvenes, queremos concretar un proyecto que tenemos en ese espacio, en ese solar. El Ayuntamiento dijo: ah, pues muy bien, perfecto. O sea, quedaremos como muy razonables, muy modernos, muy socializadores y muy artísticos. Vamos a dar permiso para construir esto que ahora ven aquí en una imagen virtual, pero que se empezó a construir en un solar en el centro de Barcelona. Lo construían y al mismo tiempo buscaban una familia que pudiera realmente vivir en ese espacio. Encontraron de las muchísimas familias faltas de techo en Barcelona, porque las hay, encontrar una familia con tres chicos que estaban encantados de poder vivir durante un año en ese espacio totalmente gratuito que surgía del proyecto artístico de Santiago Cirojeda. Cuando el Ayuntamiento supo que esa arquitectura iba a ser habitada y vivida, desalojó rápidamente a Santiago Cirojeda y a sus colaboradores artistas de ese lugar, porque hasta ahí podían llegar, o sea, de ser modernos, hacer un proyecto artístico, eso siempre queda bien, pero si iban a instalar una familia a vivir dentro, eso era ya hacer apología del movimiento Ocupa, y por lo tanto eso era reconocer esa rebeldía y esa energía revolucionaria de los ciudadanos, o sea, de ocupar espacios libres sin pasar por los procesos, digamos, habituales de compra, alquiler o ocupación de un espacio. Se acabó el proyecto. O sea, mientras era un proyecto, una hipótesis arquitectónica, todo lucía bonito. Una nueva arquitectura, jóvenes artistas, pero cuando eso era realidad, era vida, era comunidad, Entonces ahí estaba el peligro. Evidentemente, ahí estaba el peligro. Esta es la construcción inicial que les estaba explicando y que no llegó a ocuparse, a habitarse, por ese motivo. El texto es en catalán. Si nunca habían leído en catalán, ahora tienen ocasión. Pero es fácil, ¿eh? Estrategias urbanas, estrategias urbanas. Subversión en el espacio público. Ya les dije que es una mezcla de francés, portugués, español. Se puede ir entendiendo. No me he dado tiempo a traducirlo. Alicia Framis, Santiago Cirujeda, Josep María Martín, insisto, son artistas españoles, pero de proyección internacional. A partir de este momento no les será nada fácil verlos, y los recordarán, o incluso acceder a sus páginas de información para conocer un poco más sus proyectos. José María Martín ha desarrollado muchísimos proyectos en Latinoamérica, muchísimos. Ha trabajado, el último proyecto lo estuvo desarrollando en una zona de Chile, creo que ahora está en un proyecto en México y también en Brasil, creo que en Colombia nunca ha desarrollado ningún proyecto. De hecho, los tres es ese tipo de artista que viaja con su portátil por el mundo y que cuando es invitado a desarrollar un proyecto lo que hace es instalarse en el lugar, conectar con el territorio, investigar, relacionarse con la gente y empezar a trabar, a construir un proyecto que tiene sentido en un lugar determinado. O sea, todos ellos practican eso que en el mundo del arte ahora se define ya con un término un poco demasiado ágil, que es el de arte en contexto. Saben ustedes que en los últimos tiempos han aparecido nomenclaturas en el ámbito del arte que han querido señalar o nominar ese tipo de procesos. Y hablamos de arte en contexto o de arte contextual, hablamos de prácticas relacionales o estéticas relacionales, hablamos de estética de la emergencia, o sea, palabras que van circulando en los discursos del arte para definir ese tipo de actuación con el que el artista genera un proyecto que siempre tiene razón, tiene raíces en un territorio y en un momento determinado de su historia y que se relacionan con gente. A mí me gusta más una frase que utilizó un amigo mío para una exposición, que es gente que trabaja con gente. Ni arte contextual, ni arte relacional, ni que tienen sus voces y tienen sus registros críticos. Gente que trabaja con gente, incluso olvidándose de la palabra arte o de la palabra lugar concreto. O sea, gente que trabaja con gente. Pues Josep María Martín es de estos artistas que son gente que trabajan con gente. Conozco desde hace muchísimos años a Josep María Martín, bueno, muchísimos tampoco, porque no somos tan viejos, pero... No, hay un momento en la vida, que ustedes ya llegarán, que todo sucedió hace más de 20 años. El día que se despierten a medianoche con ese sobresalto, sabrán que están en otro ciclo de sus vidas. Cuando todo... no sé, José María Martín, hace más de 20 años que nos conocemos, cuando tengan ese sobresalto, que las cosas, los recuerdos, la memoria, sucede en un lugar hace más de 20 años, pues ya han llegado. Bueno, pues José María Martín, que conozco todo su proceso de trabajo, se ha ido como preocupando de una manera como muy responsable. Si ustedes lo conocieran, lo entenderían. Es una persona sumamente responsable con todo lo que hace, nada frívolo. Una persona que siente de verdad y que le duele también lo ajeno. Y en los últimos tiempos se ha ido como especializando en proyectos que tienen como objetivo la negociación, o sea, buscar el consenso. Eso parece que no es artístico. Si yo les digo proyectos artísticos para negociar conflictos interpersonales. No sabemos qué tipo de aparato estético es eso, o qué tipo de formalización iconográfica tiene eso. Preocupado por la negociación de lo que él denomina los microconflictos, que ya saben ustedes que el término micro es un término que caracteriza nuestro mundo en estos momentos, quizás afortunadamente, después de más de un siglo de historia de lo universal, empezamos a reconocer lo local y empezamos a reconocer esas pequeñas partículas de historia, esas pequeñas partículas de economía, esas pequeñas partículas de relación, que son las que en definitiva son las únicas que pueden seguir construyendo el mundo. Los microconflictos, no los grandes conflictos internacionales, los microconflictos. Empecemos por ahí, por lo cercano. Conflictos que surgen de lo cotidiano. Tampoco está José María Martín advirtiéndonos de los conflictos mundiales de las grandes potencias, sino los conflictos de la comunidad, de los pequeños grupos o lugares de vida. Lugares, entonces lo que hace José María Martín es construir, diseñar, organizar, montar lugares para esas negociaciones. Como él explica, lugares para disminuir la tensión y generar el ambiente adecuado para poder pactar, aprender a pactar, es la cultura de la paz. Introducir cambios de posicionamiento habitualmente inamovibles en situaciones de discrepancia y buscar posibles soluciones. Hay algo que añadir. O sea, el formato de ese trabajo es, primero, de relación, de charla, de diálogo humano. Segundo, de construir un lugar donde esa charla sea más eficaz. O sea, que hay como una herramienta, una estrategia arquitectónica, o sea, construir el lugar. Pero hay algo que es muy característico de José María Martín. Ese lugar tiene un componente estético muy importante. El componente estético que siempre defiende. O sea, no solo es armar cuatro paredes, hay que crear un ambiente, hay que seducir al diálogo, hay que hacer que la gente se sienta cómoda y no incómoda, porque la psicología del lugar es importantísima. O sea, en esa arquitectura tienen que fluir emociones, tienen que encontrarse, ponerse en comunicación, por lo tanto, son proyectos de un alto interés y nivel estético, tan importante como ese componente social que es evidente. Yo voy a usar para esto su página, bueno, mejor, para que vean ustedes cómo trabaja José María Martín. Este es su portafolio. En una sesión que haremos así, un pequeño grupo sobre portafolios, también quiero hablar de esta manera de describir sus proyectos. O sea, de tan de detalle. O sea, no solo con imágenes, sino escribir, describir cuál ha sido el proceso de trabajo. Esta es su página web. Los títulos, o sea, por ejemplo, empieza así: Rincón de Sueños, construcción de una ludoteca para niños y jóvenes trabajadores de la Central de Abastos de México DF. O sea, localiza muy bien el proyecto. Y luego, fíjense, me parece interesante, y para lectores como nosotros, o curadores, o críticos, que debemos acceder a su trabajo y no siempre tenemos la ocasión de hablar directamente con él, él siempre reseña su proyecto en esas fichas técnicas. O sea, por un lado, decir qué es y dónde sucedió, por lo otro, explicar los antecedentes, que a veces eso no se explica. Vamos como directo al proceso ya de materialización del proyecto, no, antecedentes. O sea, qué pasó, por qué se interesó o cómo lo invitaron a ese proyecto, de qué manera estudió ese lugar, cuál es la propuesta y cuál es el proceso. Prototipo para la buena migración. Casa de la negociación, esta es la que les quería enseñar. Suiza es el país del chocolate, el chocolate dulce, es el país más neutral del mundo. Ustedes saben que es un país en el centro de Europa, que está como un poco aislado de todos los males de la humanidad. Es donde hay los grandes bancos y donde seguramente todo el dinero sucio del mundo va a parar en ese limpio país que es Suiza. Curiosamente, Suiza, que parece un lugar muy neutral, tiene también sus conflictos y crisis de relación y de consenso de comunidades. José María Martín lo explica aquí, no sé si alcanzo a leer, pero... Dice, había un proceso que surgió de la siguiente manera. Un grupo de artistas, de intelectuales, suizos, se propuso servir como mediadores en el conflicto palestino-israelí. En un país con una larga tradición de neutralidad y con grandes instituciones de paz, como son la Cruz Roja o la ONU. Dice, en ese momento, interesado por esa investigación, José María Martín llega a la Kunsthalle, donde debía desarrollar un proyecto artístico, estoy leyendo ese último párrafo, y dice, dice, estamos hablando de grandes conflictos internacionales, de grandes conflictos bélicos, de guerra, pero también hay conflictos internos de la comunidad, de los vecinos, que deben de alguna manera pacificarse y deben solucionarse. Empieza a investigar cuáles son realmente los conflictos de ese lugar donde hay el centro de arte, los vecinos, el alrededor, ese pequeño territorio, y se da cuenta de que efectivamente hay muchos conflictos entre los vecinos de todos tipos, de compartir espacios comunes, de jardinar, o sea, de hacer los jardines comunitarios, de todo, incluso de problemas económicos y problemas también de marginación social. José María Martín decide que hay que construir, o piensa que hay que construir un lugar donde se puedan también pacificar, o sea, consensuar decisiones del colectivo, lo que él denomina, como dice aquí, esos microconflictos. Entonces, ¿qué propone? Una herramienta para resolver conflictos de vida cotidiana, de uso libre, confidencial y gratuito. Construir un espacio neutral, diferente a los que ya existen y que están muy determinados por grupos, por asociaciones, etc. O sea, un hábitat, una arquitectura, que de hecho esta que ven ustedes aquí, que sea un lugar del barrio, de la comunidad, abierto, sin protocolos, no determinado por un uso, ni por unos horarios, ni por un tipo de propuestas, lo que él denomina la casa de la negociación. Construir, dice, un espacio neutral, diferente a todos los que existen en el entorno, facilitando ese lugar donde llevar a cabo el aprendizaje de la convivencia y de la democracia directa. O sea, un lugar donde se toman decisiones. Más allá de las leyes o de las cuestiones jurídicas que regulan la sociedad. O sea, tomar decisiones, encontrarse, hablar y decidir, democracia directa. Una forma casi de escuela o de aprendizaje de esa democracia directa. La arquitectura se convierte en un lugar mediador. Percibir a través de los protagonistas con los que va charlando y dialogando José María Martín cuáles son sus intereses y cuáles son sus desacuerdos. Confeccionar como listas de elementos necesarios para llevar a cabo ese nuevo consenso y buscar fórmulas imaginativas que componen también como una estrategia pedagógica y lúdica, o sea, encontrar como fórmulas que no son las habituales para esos encuentros, para esas negociaciones y para esas decisiones que deben concretar nuevas formas de comunidad, o sea, que deben facilitar esas nuevas formas de comunidad. Bien, José María Martín lo explica, todo el proceso, y la construcción de ese espacio del cual vemos aquí una imagen del interior. Colores de paredes, mobiliario, siempre José María Martín es muy imaginativo, no quiere que sea un lugar que tenga aspecto ni de oficina, ni de lugar de abogados o de policía, sino un lugar muy imaginativo, un poco como casi un sueño, un lugar donde encontrarse, donde sentarse, donde parlamentar, donde decidir, y que ese lugar se autogestiona por la propia comunidad de vecinos. Las fotografías son también documentos, archivos del proceso de estudio y de relación con las voces tanto institucionales como vecinales del lugar. Otros proyectos siguen esa misma idea. Por ejemplo, este me parece también un proyecto, y con esto acabaré, un proyecto especialmente emotivo, los hospitales. Los hospitales tienen una arquitectura, como diría Foucault, muy penalizadora y muy de control. Quizás es el lugar donde mejor experimentamos la falta de libertad. Pensamos equivocadamente que es una prisión. El hospital es un lugar también donde falta la libertad. Uno entra en una especie de engranaje, de maquinaria, de decisiones, de tratos, donde el individuo pierde su individualidad, su identidad, y se convierte en una especie de cuerpo de observación clínica. Son espacios duros, difíciles, y sobre todo en los hospitales, por ejemplo, para enfermos graves, terminales, ahí falta un lugar donde los familiares puedan estar y que no sea ese espacio duro, frío, agresivo, que es el entorno hospitalario. José María Martín decide un proyecto que ha llevado a cabo. Empezó como un prototipo y se convirtió en una arquitectura real, un espacio que él denominaba para gestionar las emociones en el hospital. O sea, un lugar de encuentro, sobre todo de familiares, de enfermos graves. Incluso un lugar de encuentro de esos enfermos graves, si podían salir de la habitación, para conversar y para compartir un tiempo con sus familiares. Un lugar donde pacificar las emociones. Un lugar donde acortar las distancias entre el enfermo y su realidad familiar y emocional. Un lugar donde sentirse cómodos, finalmente. Eso lo podían pensar los arquitectos, pero los protocolos del hospital son muy duros. O sea, zonas asépticas, higiénicas, espacios de tránsito rápido, de urgencias, aparatos clínicos. Hay poco confort. Hay poco lugar cálido, tibio, en esos espacios hospitalarios. José María Martín genera un lugar muy bien pensado, muy bien para hacerlo. Habla con arquitectos, habla con científicos, con médicos, con personal de enfermería, con antropólogos. Se hace todo un estudio, una investigación sobre qué significa habitar esos lugares, qué tipo de experiencia tiene el enfermo y el familiar, y qué falta para que la comunicación no esté pautada por el protocolo sanitario, o sea, por esos protocolos, y cómo el individuo realmente vuelve a encontrarse como individuo que decide por sí mismo, cosa que en un hospital se acaba. Cuando entras en un hospital ya no decides nada. Es el cuerpo médico que decide qué va a hacer, cómo va a mediar la enfermedad, qué tratamiento, qué solución, qué prueba, qué análisis. Pero realmente uno no puede decidir, y de hecho, no sé si aquí en Colombia también es así, pero en los hospitales españoles, cuando uno entra a un hospital y tiene que pasar una intervención quirúrgica, hacen firmar un papel conforme que tú te haces responsable de lo que suceda en esa intervención, y por lo tanto nunca puedes pedir responsabilidad a los médicos. Eso también es así, ¿no? Sí, también. Es muy duro eso. ¿Cómo que yo no puedo pedir responsabilidad a un médico? O sea, ¿en qué lugar sucede eso, que no puedes pedir al otro responsabilidad también por su trabajo y por la manera como va a actuar en ti? O sea, es como, a partir de ahora es un cuerpo que si sales muerto, pues no es culpa nuestra. En fin, no se trata de buscar la culpabilidad, sino de compartir las responsabilidades con más equilibrio y no de manera tan desequilibrada. O sea, que pasamos a ser solo cuerpos clínicos. José María Martín hace un proyecto para eso. Los títulos son muy poéticos también, o sea, no solo son muy estéticos sus realizaciones, sino muy poéticos sus títulos. Bien, les podría mostrar muchos más proyectos de estos y de otros artistas, pero creo que estoy ya abusando de la paciencia y de la atención. Se trataba de mostrar artistas españoles, de explicar un poco procesos de trabajo con los que se pueden sentir muy poco o nada identificados personalmente como artistas, pero que sí que es cierto que son procesos habituales y que creo que en su conjunto identifican muy bien el espíritu de este tiempo, esa preocupación por no ser un genio, por no ser algo parecido a un dios especial, sino esa voluntad, esas ganas de relacionarte con la realidad, con el entorno, con la gente. Se ha de proponer desde el espacio de lo estético, de lo artístico, que es un gran espacio de libertad, o sea, usar ese espacio de libertad precisamente para reflexionar o construir libertad. Creo que los artistas españoles, los artistas colombianos, y de hecho en nuestra investigación vamos siguiendo el rastro de muchos proyectos que siguen en esa actitud, en esa preocupación y en ese tipo de estrategias y herramientas de trabajo. Fue Josep Beuys que dijo en una ocasión una frase que se ha utilizado muchísimo y que circula, y yo creo que circula interpretada de maneras a veces un poco siniestras. Josep Beuys dijo que cualquier hombre es un artista. ¿Conocen esa frase, no? Yo creo que después otro artista, que a lo mejor me lo invento, pero no importa, la historia es un cúmulo de invenciones. Yo creo que otro artista, y a lo mejor fue Enrique Tiramanija, dijo: todo artista, sobre todo, es un individuo. O sea, la relación no es aspirar a ser artista. No, la relación es saber que eres individuo. O sea, lo primero, el primer reconocimiento, la primera identidad que tenemos que manejar y que tenemos que saber proyectar es sentirnos individuos, ciudadanos, por ejemplo, o mujeres, o hombres, o hijos, o padres, o madres. O sea, sentirte sujeto básico, individuo, y luego quizá acceder a ese espacio del arte como un espacio para reconocer esa condición. Por lo tanto, todo hombre o mujer puede ser artista, no quiere decir que cualquiera es artista, es una voluntad también. O sea, es una voluntad, es una acción. O sea, no es algo con lo que nacemos, es una voluntad que supone esfuerzo, dificultades, asumir responsabilidades y seguro también asumir el fracaso. Por eso es una gran lección para el individuo y es una gran experiencia para esa condición de ser humanos, que en definitiva es la que nos relaciona, no la de ser artistas, la de ser individuos o ciudadanos. Esto les quería explicar y esto es lo que les he explicado. Y este cuento se acabó.